en cuanto a juventudes, el tema de juventud es un tema muy importante en Bolivia, porque nosotros de los 10 millones, según el censo 2012, de los 10.685.000 habitantes que tiene Bolivia, ahora hay un estudio recientemente, hace 2 años, que se ha realizado con el Instituto Nacional de Estadística, de las cuales han trabajado de que ya el año estamos en elecciones, entonces son 3.9 millones de jóvenes que van a votar en la gestión 2019. Entonces los jóvenes están trabajando de manera en Bolivia, de manera activa, en escenarios políticos, en escenarios sociales, en voluntariados, en diferentes sectores, ¿no? Pero como la política de nosotros como ministerio, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, hemos llevado adelante un plan de prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes, que este plan lo hemos trabajado en 2015, pero a la fecha sí hemos reducido los índices de embarazo de aquellas adolescentes que se efectuaba de 14 a 18 años en Bolivia. Entonces hemos reducido de lo que era de 500 embarazos no planificados por día de 14 a 18 años, hemos reducido a 217 embarazos por día. Entonces son políticas donde las plataformas de prevención son organizadas por jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, todos grupos de jóvenes, donde ellos hablan con los mismos jóvenes, le informan de los derechos sexuales y reproductivos, les informan de sus derechos de la ley de la juventud, porque en Bolivia tenemos una ley de la juventud. Entonces les informan los derechos, la información gratuita, la atención diferenciada en los centros de salud. Entonces son este tema de los derechos sexuales y reproductivos, están trabajando los jóvenes para los jóvenes, ¿no? En las plataformas, en los colegios, en las universidades, en todos los ámbitos que ellos puedan trabajar. También estamos trabajando en el tema de jóvenes, también tenemos un programa recientemente en coordinación con el Ministerio de Vivienda, que se va a otorgar viviendas a aquellos jóvenes profesionales, ¿no? Entonces, recientemente se ha lanzado un programa piloto para que ellos puedan tener una vivienda digna, como lo menciona nuestra Constitución Política del Estado, nuestra Ley de la Juventud, y obviamente también es uno de los pilares muy importantes de la agenda del presidente Evo Morales, de los 12 pilares, de los 13 pilares, erradicar la pobreza extrema como pilar uno, porque en Bolivia, desde la gestión de nuestro presidente, desde la erradicación de la pobreza extrema, que era un 36%, hemos reducido como 20% y nos falta 1.6% todavía por trabajarlo, pero hemos reducido bastante, y son políticas que venimos trabajando con diferentes ministerios aquí en nuestro país, y también en el tema de adultos mayores, algo que es muy importante son el trato preferente. El trato preferente que lo trabajamos con ellos, es un decreto, está en la ley, hay una ley de adultos mayores que es la ley 369, y ese decreto permite a las instituciones públicas y privadas que puedan normar su reglamento para esta atención en un trato preferente para los adultos mayores y los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos a los adultos mayores, a los niños en situaciones críticas, para que no solamente el equipo multidisciplinario del equipo de salud les pueda coadyugar en su recuperación, sino también que la misma sociedad les pueda brindar un poco de alegría, cariño y pueda estar con ellos más seguido, ¿no? El tema de discapacidad. El tema de las personas con discapacidad en Bolivia es un tema, es una organización social muy organizada a nivel Bolivia. Las personas con discapacidad, actualmente tenemos un registro para que ellos tengan un carné, y este carné les permite a aquellas personas con discapacidad que sea grave, muy grave, leve, grave, muy grave, ¿no? Se les califica bajo esos tres parámetros, de las cuales a partir del grave, que es a partir del 51%, ellos sí pueden otorgar un bono mensual, que este año lo hemos trabajado justamente junto al presidente Evo, que ha brindado que se le dé un bono de 250 bolivianos a aquellas personas que tengan el carné es muy grave, pero aquellas personas que el porcentaje sea menor del 50% y trabajan en instituciones o son padres de niños con discapacidad, no se le puede retirar de su fuente laboral, más bien tienen una inmovilidad laboral, porque se está velando los derechos, ¿no? No solamente ellos, sino de sus niños con discapacidad. Entonces esta ley es muy importante porque esta ley permite un bono, más allá de un bono también te inserta una fuente laboral que coordinamos con el Ministerio de Trabajo con proyectos productivos, porque muchas de las poblaciones también, de madres sobre todo, que tienen niños con discapacidad, son jefas de hogares. Eso quiere decir de que son mujeres que tienen que estar a cargo de un niño con discapacidad y de sus otros hermanitos. Claro. Por eso es que también tenemos un programa en Bolivia que es de incorporar a vivienda, una vivienda social, que inmediatamente cualquier persona en Bolivia que tenga un niño con discapacidad y tenga cinco niños, sí o sí inmediatamente se incorpora a esta vivienda, ¿no? Esta vivienda social que es otorgada, sí, por nuestro presidente Evo.